hablemos de lo que es la vida y ya nos perdemos ahí. Tiene que buscar mucho grano entre tanta paja, porque ayer hablábamos un poco del asunto y claro, si empiezas a describir muchas cosas que hay en la Biblia como la base en cuanto al judaísmo y al cristianismo sobre Dios, Dios es amor, te sale muchas veces, por supuesto, reflejado en la bondad, en el amor y tal. Luego, claro, lo que se ha escrito sobre Dios y que se ha considerado palabra de Dios, por muchos profetas incluso, que en teoría están embebidos de esa comunicación, pues a veces destila una cantidad de rabia divina contra el ser humano y su ignorancia, que dices, ¿cómo es posible, no? Que por un lado este ser escriba cosas que son maravillosas sobre lo que se podría considerar Dios y por el otro lado, pues te vierta en palabras la mayor de las amenazas que se puede hacer un ser humano, que no las haría un padre con su hijo y que él las refleja en palabras. Y hablaba de ciertos versículos, ¿no? Y te quemaré y te haré como las cenizas donde no crecerá ni una hierba y tal. Yo que atila, vamos, en este sentido. Y palabra de Dios, porque yo ya ve, lo hago así de esta manera y no haré que tu vientre esté en no sé qué historia. O sea no puede. Si tienes la idea de un Dios amoroso y pones en la otra bandeja la idea de este Dios amenazador, infernal, es que de hecho te llevas un pupurri dentro de tu cabeza que no puedes tener nada más que una idea sobre Dios. Apártate de mí, porque en este sentido, en el sentido de lo escrito. Ahora, tienes como dice Cayetano muchas veces, ¿no? Quitar toda la paja. Y quizás, pues claro, tendríamos que ir un poco. Si tú tienes una idea de amor sobre tu hijo, o tus hijos, o sobre tu familia, pues tienes que trasladar esa pequeña idea tuya de amor respecto al gran amor que en teoría tú piensas que tú emanas de esa fuente de amor, que no puedes decir esa barbaridad de cosas. Y eso sí que es una idea que te lleva más allá, que te engrandece interiormente, porque es que te da cierta paz. Porque si coges al otro como palabra de Dios, apague, vámonos. No, yo solo me refería a que si vamos sumamente a lo escrito, nos saldrá un Dios judeo-cristiano y nada más, porque es de nuestro Dios, de nuestra cultura. Pero si vamos a lo escrito, al Eclesiastés, dice, tú llora por haber nacido. Fíjate qué profeta, o sea, vaya futuro que tenemos. Llora por haber nacido. Sí, sí. Pero, esto en nuestra cultura judeo-cristiana, que solo podemos tener una definición, porque estamos en ella, pero si habláramos, yo qué sé, del budismo. Budismo que tiene otra concepción del universo, del ser humano, de tal y cual, otra cosa sin Dios. Pero un auténtico budista es sin Dios o no, porque también seguro que vive con Dios, si tiene amor y si tiene tal, aunque crea en otras cosas, ¿me entiendes? Por eso las definiciones no suelen unir mucho a la gente, sino que suelen hacer la experiencia sí que une. Guetos, pues un budista puede tener tanta experiencia como el más iluminado cristiano. Pero él dirá que su religión es sin Dios, pero ¿es sin Dios o él tiene a Dios? Ahí está, ¿no? Lo que hablas de Dios, yo me acuerdo que mi padre me decía, bueno, la religión se ha pasado, siempre ha pintado un Dios así para dar miedo a la gente, para que la gente no piense, para que haga lo que ellos quieran que haga, atemorizada. Ese Dios no existe. Pero siempre ha existido en la religión, porque ha sido la forma de manejar al pueblo. Yo me acuerdo que era pequeña y me decía mi padre, bueno, ahora como ya no pueden asustar con el infierno, han inventado la bomba atómica. Y asustar a la gente con la bomba atómica. Exactamente. Ahora que el demonio es uno más de ir por casa, pues ahora hay que inventar algo que aterrorice más. No es que se inventa, porque por mucho invento que sea el infierno, a fin de cuentas no sabes si te va a tocar o no te va a tocar. La bomba atómica sabes muy bien que es real, que no, que te puede, pues te puede aniquilar. El infierno ya es un terrorismo mental. Hay de creencia. Que de otra manera se tiene que tener sujeto y acarrado. Acarrado, pisoteado, que no levantes cabeza, que no puedas pensar, que no puedas actuar. Eso no es vida. Así, si vas por la historia, eso es lo que hay de Dios, siempre. Sea la cultura egipcia, los mayas, los incas, los aztecas, vete para atrás todo lo que quieras y siempre verás lo mismo, siempre. Es ¿Qué es esto? ¿Lo que es? Y tanto, yo lo más cercano que veo de Dios es los indios americanos cuando hablan del espíritu, que es el espíritu libre, de la naturaleza. Es lo único que se acerca un poco a Dios. Hay muchas concepciones de un Dios también libre y no metido. Aquí yo creo, repito, que lo interesante de hablar de Dios es decir, bueno, ¿y Dios qué espera o yo qué debería hacer para estar más o menos en sintonía con esto que creo que es Dios? Y para mí esta es la pregunta fundamental. Lo que pueda hacer el jefe, si es teniente coronel o brigada o alférez o no sé qué, pues es aparte de que nos perderíamos en discusiones largas y eternas para no llegar a ningún punto. Ahora, sí que está claro lo que él quiere que haga la tropa, que haga la gente. Por ejemplo, dos noticias y me callo. Noticia del periódico de hoy. Al general Pinochet no pueden juzgarlo por los crímenes que hizo de la operación esta Cóndor. Mujeres embarazadas y tipos tirados al mar desde helicópteros y tal, porque no está muy bien de salud. Entonces, cuando están a punto de juzgarlo, resulta que los mismos jueces dicen que no está bien de salud. Entonces, ahí es donde se ve, y por otro lado, lo van a juzgar porque hubo movimientos de divisas, de falcos, tiene una cuenta que ahora el banco este ha hablado de bastantes millones de dólares. Entonces, ¿qué pasa? Que es más importante el dinero, la economía, el robo de dinero, es más importante que la salud de una gente. Esto es donde no está o no, o debería estar Dios. Y los jueces estos son unos auténticos cantamañanas, como hay por todo, que ya deberían estar separados del gobierno, no estando en política, que esto ya viene de la Revolución Francesa y de Montesquieu y de la separación de los poderes. Entonces no se ha avanzado nada. Y ahí es donde se ve que Dios, que nosotros estamos en un berenjenal. Después de otra noticia, lo digo solo por lo curioso, si dejas un perro abandonado, te pueden coger y poner una multa de 4.300 euros. Si dejas a tu abuelo, solo son 250. Eso salió en el periódico según la nueva disposición. O sea que abandonar un perro vale 4.000 y pico de euros. Abandonar a tu abuelo vale 250. Ahí es donde Dios o nosotros, en vez de hacer grandes proyectos y grandes, deberíamos pensar, bueno, ¿y Dios qué me dice a mí de todo eso? ¿Son estos amigos de Bélgica? Sí, de Bogotá, de Colombia. Bien, en estos momentos estamos en mi casa, reunidos, varios amigos, y hablamos de estas cosas, sobre Dios. Vemos que siempre pasa lo mismo. Los cristianos, no. Los católicos o los protestantes, pero los cristianos, que en el tiempo de Jesús eran los nazarenos, porque eran amigos y seguían a Jesús de Nazaret. Por lo tanto, este Vaticano católico y protestante del mundo no tiene nada que ver con aquellos seres sencillos, gente pobre, gente obrera, que trataba de estar bien con Dios. Y cuando digo Dios, me refiero a este ser que todos desconocemos en todo el mundo nuestro, por lo menos. Pero sí, aclaremos esto siempre, de que cuando yo hablo, soy yo. Nadie, ningún amigo me ratifica o rectifica las cosas, no. No tengo estudios de ninguna clase. Empecé a trabajar a la edad de 9 años de aprendiz de herrero, a los 14 de yesero hasta mi jubilación. Por lo tanto, no tengo estudios. Fui a la escuela un par de semanas y nada más. Para tener la sabiduría de lo que llamamos Dios, al que se refiere a Dios,